Gato. Episodio 3 de La Gatera, a FM La Tribu, buenas noches. Buenas noches, queridos y queridas oyentes y oyentas. ¡Hey, gato! Este lunes 16 de febrero de carnaval, un carnaval electrónico, te proponemos para la apertura de La Gatera episodio 3. Un carnaval distinto, al estilo de La Gatera. Regato. Regato. Regato. Producción, la señorita Lady Agro Mayor ahí atrás en la coordinación de aire. Al compañero Paul que está siempre yendo y viniendo. Al compañero héroe revolucionario, nuestro héroe de la revolución, lo queremos a Paul. También le damos la bienvenida a Juan con su mano herida, el señor operador. Un mártir de la radio, claramente. La verdad es que sin él... Nada podríamos estar haciendo nosotros acá. Con ustedes también el señor Lautaro, el doctor Lautaro Radovich. Buenas noches, y quien les habló recién es la señorita Mariana De Luca. Buenas noches, pero ¿quién es la estrella de este momento? ¿Quién está haciendo que todo esto suene de la manera en la que está sonando? ¿Quién te está haciendo mover el piecito allá, vos en tu casa, donde estés escuchando la radio? Es el señor Pini. Pini, un DJ que viene incursionando en las tablas del under electrónico, que también existe, ¿por qué no? Y también puede proponer algo de contenido político, desde, por ejemplo, pensar, ¿a quién pertenece esto que estoy escuchando? Por ejemplo, yo creo que nos pertenece a todos. Él nos diría eso, me parece, ¿no? Sí, el Pini, si estuviese acá entre nosotros en el mundo de los vivos, diría, esto le pertenece a toda la gatera. Esta gatera que en el día de hoy va a elegir una nueva palabra para empezar a definir. Y la palabra que elegimos en el día de hoy es la palabra... Ciudad. Porque el lunes pasado te fuiste de viaje con nosotros, pero todo llega a su fin y hay que volver. ¿A dónde? A la ciudad. Llegado el episodio 3 de La Gatera, agradecemos mucho a Pini. Yo muevo el poto con toda mi onda acá. Con todo tu cuerpo. Con todo lo que tengo, que ya es un montón. De más, mirá, de más. Vamos a pedir entonces a Juan el primer tema de la noche. Arde Buenos Aires, Fabulosos Cadillacs. Amigos y yo vamos al concierto de la banda que me gusta. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Divino, divino, yo la paso bien, vengo a pasarla bien. Qué lindo, ¿no? Estar acá otra vez. Sí, la verdad es que en casa aire acondicionado no tengo, entonces me viene bien. Sí, hoy la verdad es que está tirando una barbaridad. Está tirando. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenidos a el episodio 3 de La Gatera, este programa que ha llegado a FM La Tribu para irse, pero con ganas de quedarse. Viste que La Gatera es medio gata. No sabes. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué va a pasar, es un destino incierto. Bueno, hemos elegido para el día de hoy una palabra que, como sabes, el programa da vueltas alrededor de una palabra. La primera palabra elegida fue la palabra gatera, justamente, para calentarte un poco lo que venía en el año, era un poco la propuesta. La segunda palabra fue... Fue la palabra viaje. Eso fue el lunes pasado. Exactamente. Nos fuimos un poco de viaje, anduvimos un poco por todos lados. Bien, hablamos de distintos tipos de viajes, sin muy interesante. Terrenalmente. Si te lo perdiste, si no pudiste escucharlo en el momento, podés buscar en nuestro Facebook, que está colgado el audio del programa completísimo. Está muy bien, no es un trabajo de ingeniería de nuestro héroe revolucionario, el señor Paul. Sí, sí. Y en el día de hoy hemos elegido la palabra ciudad, y con ayuda de nuestra querida... coordinadora de aire, productora estrella. Yo creo que debemos hablar incluso como más solemnemente de esta persona, porque es una persona que despliega unas habilidades de producción y coordinación inusitadas en este mundo. A mí me sorprende mucho el tema de las fuentes, ¿no? Porque sí, ella no se queda en el mundo de la Wikipedia, que es a donde caemos todos los que decimos ser productores. Ajá. ¿Qué hago? Wikipedia. Y es un poco deprimente. Ella que tiene una biblioteca muy rica, en la casa de su madre tiene otra biblioteca muy rica, ella... Además, es docente en una biblioteca que es muy rica, multimillonaria la biblioteca. Sí, sí, sí. Y además, si así todo no encuentra lo que está buscando, ella puede incursionar en lugares de la web que para nosotros son absolutamente desconocidos. Mirá qué preámbulo, Sole. Estamos hablando de la productora. Nos encanta hablar de vos. Estamos bebidos. Nos encanta hablar de vos, no sé si te das cuenta. La palabra ciudad. La palabra ciudad que elegimos en el día de hoy, la etimología de la palabra, que es lo que primero que propone Sole para empezar a hablar, sí, viene del latín civis, que sería... Kiwis. Ajá. Acá la voy a pifiar, me está mirando porque, claro, una persona estudiada en el Nacional Buenos Aires me mira como diciendo, esta va a decir cualquier zarlanga. No estamos hablando de la fruta peluda. Civitatis. ¿Civitatis? Ciubitatis. Ciubitatis. Ciubitatis. Kiwitatis. Kiwitatis. Esa es la etimología de la palabra que en realidad se define un poco por lo que uno vive, ¿no? Sí, refiere a lo urbano, a lo citadino, a lo metropolitano, a la aglomeración de gente. Lo barrial. E incluso lo arrabalero, ¿no? Ni hablar. Lo arrabalero. En esta ciudad. En esta ciudad, por lo menos. Encontramos. El arrabal es algo como muy característico y una como una propiedad, ¿no? De esta sí, ciudad particularmente. Sí, sí. Pensando también en la palabra ciudad, nos viene a la mente una expresión muy usada por nosotros porteños, esto de el interior. La porteñidad y el interior, ¿no? Lo privado, ¿no? ¿Qué es el interior? Es ¿qué es el interior? Pero además, si las provincias de nuestro país son el interior, ¿qué vendría a ser la ciudad de Buenos Aires? El exterior. ¿El exterior? El exterior. La fachada. Claro. Como una especie de cáscara vacía, ¿no? Claro. Recubrir, no, que sería el centro, que, porque si vos decís centro, el interior. ¿El centro de es egocéntrico, es careta egocéntrica. Etnocentrismo, urbanocentrismo. Urbanocentrismo, totalmente. Entonces me voy hacia el interior, me voy adentrando ahí a tipo campaña del desierto. Sí, ¿no? Bueno, no, mejor no nos metamos ahí, salí de ahí. Etapas oscuras. salí de ahí. Bien, pero nosotros. Y para algo que sí, es muy llamativo en esta ciudad de Buenos Aires, particularmente. Es esa especie de correa que nos envuelve, que es la General Paz, me parece algo muy perverso, y esto lo digo a título personal. Desde lo urbano, desde que vas caminando de repente por una calle y te topás con un elefante de concreto gigante, sí, sí, hasta. Es un poco violento, ¿no? Como esa frontera que divide cosas que suponen ser muy distintas y que en definitiva no, porque la ciudad, luego de la General Paz, continúa y por mucho. Es verdad. Y bueno, igualmente nosotros tenemos la intención también no solo de hablar de nuestra ciudad, que más adelante nos vamos a ocupar más profundamente de ella, sino de hacer un recorrido por ciudades muy características del mundo, ¿no? Alrededor del mundo. Por ejemplo, nos pusimos a pensar en las ciudades más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ciudad más alta del mundo? La ciudad más alta del mundo es La Rinconada. Queda en Perú y se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Una bocha. En el departamento de Puno. Vivís apunado. Sí, bueno, no por nada queda en Puno. Ah, es verdad. No son muy grosos. Sí, sí. En el departamento de Puno. Muy bueno. Bien, Marian estaría entendiendo el chiste en este momento. Bueno. Muy bien. Tenemos otra ciudad más. A ver, ¿cuál? La ciudad más limpia del mundo. El mundo. La ciudad, Calgary se llama, queda en la provincia de Alberta, en Canadá. Viste que los canadienses tienen esa fama de ser pulcros, de ser correctos, de ser formales, de ser educados. Y en este caso, la ciudad más limpia del mundo queda en la provincia de Alberta, en Canadá, y se llama Calgary. Uh-huh. Es la tercera ciudad más grande. Sí. Y es considerada la ciudad más limpia del mundo por el uso racional que hacen del agua. ¿Sabes que yo tengo un amigo que en este momento está en Japón? Sí. Es mi amigo Augusto y le mando un beso muy grande. Le mandamos un beso. Y me manda un mensaje diciendo, no sabes lo limpio que está todo, la gente es re puntual, limpian todo el tiempo. Está como un poco sorprendido con el nivel de lisoforma así que le echan a todos los japoneses en el corte de parada. Claro. Que quede lindo, ¿no? Bien, bueno, me parece bien. Sí, qué rico. Nosotros todo. No lo estaríamos logrando, pero tampoco me preocupa tanto. ¿Cuál es la ciudad más calurosa del mundo? Y yo no sé si no es esta. Ah, mira, no. San Luis Río Colorado, estado de Sonora, esto es en México. 250.000 habitantes cagados de calor. Está cerca del desierto de Altar, que en una meseta plana, en la franja más calurosa del mundo, que resulta en una suerte de parrilla gigante. Su temperatura, su récord de temperatura, no, escuchá, es de 59 grados 5. ¿Por qué te quedas a vivir ahí, loco? ¿Qué es lo que te motiva a quedarte a vivir arriba de una brasa? No me imagino otra cosa que la imposibilidad de irte. Ponele, yo me iría a quemar grasas. Chao, me voy a hacer temporada ya, me voy. Claro, te envolvés en film, al mejor estilo Madonna. Termino. Y terminás una suerte de pasa de uva blanca, en tu caso. Horroroso, mátenla. Después hay una ciudad muy una de las ciudades más características, que es la ciudad más austral del mundo. Y vamos a derribar un mito. Porque vos, del otro lado, yo dije esto y estás pensando en Ushuaia. Pero la ciudad más austral, más al sur del mundo, no es Ushuaia. Es Puerto Williams, que queda en la isla Navarino, en la República Hermana de Chile. Mirá. ¿Y qué onda? ¿Qué hay ahí? Queda en la orilla sur del canal de Beagle. No sé qué hay ahí. Yo me imagino que debe hacer mucho frío, por un lado. Seguramente. Pará, pero no es Ushuaia. La más contaminada, Linfen, a orillas del río Fen, en la provincia de Yangtze, en China. Ah, mirá qué loco. ¿Y por qué es la más contaminada? Con la explotación de la industria del carbón, la minería legal y la ilegal y las emisiones de los autos. Se convirtió en la ciudad más contaminada. El aire está lleno de carbón quemado. ¡Una qué cagada! ¡Cagate! No uses camisa blanca, el cuello te queda la miseria. ¿Te conviene vivir en San Luis, Río Colorado? Ahí de repente nada, está todo bien. Y, escucha, el cumplimiento de factores ambientales genera enfermedades como el asma y cáncer de pulmón que afectan la salud de cerca de 3 millones de habitantes. ¿Por qué se hermosa, queda la gente? Hermosa. ¿Qué es lo que pasa que la gente se queda en la ciudad? ¿Por qué nos quedamos aglomerados en las ciudades? Oyente, comunícate al 4, por favor. Si me llamas, te saco al aire ya y respondeme esta pregunta. ¿Por qué la gente se queda a vivir hacinada en esta ciudad, Ciudad de Buenos Aires? Comunícate al 4864-0489 o al 4866-1095. O buscanos en Facebook y escribinos, te leemos al aire. ¿Por qué nos quedamos acá, loco? ¿Qué no entendemos? Vamos a escuchar una canción. Bueno, justamente una sí, bonita canción que tiene que ver con esto que estamos hablando. Santa María del Buen Aire, esto es Gotham Project. ¿Por qué no quedó? Yo no entiendo. Yo prefiero... Buenos Aires. puerto de Santa María del Buen Aire. FM La Tribu, los amigos de Matagallo, la banda invitada el día de hoy. Amigazos, ya han venido varias veces a FM La Tribu, tuvieron la oportunidad de tocar en Sanguche, uh-huh. Programa que formó parte de la producción con mucho amor y mucho ahínco. Y Matagallo ha venido a tocar. El Pini, nuestro DJ, está ahí, mirá, empinando el codo. Enconando el Pini. ¿Escuchaste qué copada que suena la cortina que elegimos? Perdón, porque ahí tuvo un laburo artístico. Sí. Yo la escuché un montón de veces. Sí, me encanta. A mí me encanta cómo suena este programa. En realidad fue como una pregunta para que le llegue al oyente. ¿Viste qué copado como todo lo que pensamos para que la pases bien? Es que me sentí muy interpelado, pero sí, claro. ¿Sabes en quién me estoy acordando? ¿De quién me estoy acordando en este momento? Del kiosquero de mi barrio. Es el que... al cual todos conocemos. Es un genio. El kiosquero de mi vida. Tipo Emilio Mitre y Alberti. Es un capo. Nico. Kiosco fiel, si los hay. Fiel hasta cualquier hora. Te venden lo que quieras. El que tengan en un kiosco, se vende. Además es remarcable la buena onda con la que venden. ¿Qué venden en un kiosco? Esas cosas que venden en un kiosco. Y no estoy hablando de nada ilegal. Estoy hablando de alfajorcitos, golosinas, chicles que quitan el mal aliento. Cosas para los dolores de cabeza, ¿cómo se llaman? Ibuprofenos, gaseosas. Yo en un momento era gran consumidora de... Alical. Ah, mirá, eso habla mucho de su consumo y de usted, señor Juan. Yo en un momento consumía muchos cigarrillos. Sí. Después dejé de fumar y empecé a... Ahora voy como, me das una Coca Cero, me das un Belent, me das una Coca Cero, me das un Belent y ya fue. Es también el quejo que te salva al horario en el que la heladería ya cerró. Entonces, sí, bueno. Igual me parece que no cierra tanto después que la heladería. Bueno, eso, no sé, ya estamos hablando, nos fuimos por las ramas. Estamos idealizando. Bueno, dale, metele pila. Estamos. Se nos fue. Entra esto, no entra. No entra, pero no entra ni con morcindanga. Bueno, hablemos de alguien más entonces. Vos no tenés algún, un verdulero. Yo tengo un almacén en la esquina de mi casa que abre como hasta las 11 de la noche. El señor que tardó 3 horas, todo bien, que se puso a charlar la otra vuelta, el de la esquina. Sí, sí, no. Un error. No portan señor, como un. Como almacenero, onda, pero... usted debería trabajar en el medio de la puna, porque la ciudad de Buenos Aires tiene sus ritmos y la ciudad de Buenos Aires es lo que vamos a terminar hablando en el día de hoy y en el próximo bloque, después de esta bonita tanda que te convidamos para vos por el aire de FM La Tribu. Gracias. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. ¿Qué pasa en La Tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En La Tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La Tribu. Encendida. Espacio publicitario. Venía a brindar, venía a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día.

Mi lugar menos preferido de la ciudad es el subte a las 5 de la tarde, sobre todo en verano. ¿Y por qué? Porque me hincha bastante las pelotas tener que convivir con la transpiración ajena, sobre todo en circunstancias no elegidas por mí. Qué grosso ese testimonio al cual adhiero totalmente, sí. Porque si hay algo asqueroso que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires es el subte. Sí, y además está bueno eso que dice, sobre todo en circunstancias no elegidas por mí. O sea que uno puede elegir convivir con el sudor de otro en algunas circunstancias. Bueno, sí, ¿no? Obviamente, bueno, por supuesto. Está sí, bueno sí, pensarlo. O cuando alguien se tira un gas, ahí también no está vale. Bueno en el subte. Sí, sí, totalmente. Escúchame, queremos sacar a alguien. ¿Querés presentar el tema en realidad? Sí, yo quiero Dale. Decir que lo que estábamos sí. escuchando recién es la canción del Bajo Belgrano, interpretada por Spinetta Jade. Este es como un homenaje al flaco que le hacemos hoy acá. Y tenemos ganas sí, en este momento sí. de tirar una pregunta al aire y convocar a algún oyente que tenga ganas de llamarnos. Si estás en tu casa limpiando, estás mirándote los pies, estás haciéndote las uñas, estás sí. preparando el parcial de centriología. Llámanos, llámanos, porque ¿cuál es la pregunta de hoy, Marian? La pregunta, que además está en Facebook, dice: ¿cuál es tu lugar preferido de la ciudad de Buenos Aires y cuál es el que menos te gusta? ¿Y por qué? Claramente, ¿no? Danos tus razones. Tenés que comunicarte ya mismo al 4864-0489 o también al 4866-1095. Explotan las líneas de comunicación. Está Sole diciendo que hay alguien, hay un llamado. Hay un llamado. ¿Hay un llamado? A ver, hola. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, yo soy Maga de Villa Crespo. Maga de Villa Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Maga? ¿Qué estás escuchando? La Gatera, me quiero imaginar. Sí, estoy escuchando La Gatera, cocinando en casa. ¿Y qué opinión te merece el programa? Me encanta, el programa me encanta y me encanta el tema de hoy. ¿Lo Bien. Escuchaste todos los programas? No pude escuchar los otros porque tengo problemas con internet y no tengo radio. Bien. Pero cuando puedo. ¡Ah, no radio. Tenés radio! No tengo radio porque no me mudé hace poco y no tengo radio. Igual por las dudas bajá la radio. Aunque no la tengas, para que nos escuches bien. ¿Sabés que entonces nos estás escuchando por internet? Sí, por internet. Claro. Entonces, como te iba diciendo, ¿sabés que muy poca gente se tiene en cuenta que tiene radio en el celular? Ajá. Esos celulares chetos, ¿entendés? Que todos ahora de repente tenemos, hasta los más muertos, andamos con esos celulares. Sí. Tienen radio. Tienen radio. Y podés poner 88.7. Escúchame, bueno, llamaste Contanos, con la pregunta. Maga, claro. ¿Cuál es tu lugar preferido de la ciudad de Buenos Aires? Les cuento, mi lugar preferido es la Costanera Sur los domingos. Oh. Comiendo sanguchito de bondiola con mi familia. Lugar Bien. Preferido, lejos. Sos vegana, vemos. No. Ah, bastante. Disculpa. Bastante sí. distinto. ¿Cómo claro. está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta por un padre, una madre, dos hermanos y agregados. Agregados tipo novio, el amigo fisura del hermano que se quedó y le pagan la bondiola. Claro. Y qué copado. Sí, es un lugar muy lindo la cosa. ¿Solés hacer ese plan con tu familia, sí, concretarse? Sí, nos gusta a todos, por sí. suerte. ¿Cuál es el lugar menos preferido? A ver. Mi lugar menos preferido en realidad es como un momento, que es cuando vuelvo en el 99 del centro en invierno, cuando llueve, cargada de bártulos, y Avenida Córdoba está llena de autos y tardás un montón de tiempo en llegar hasta tu casa en Villa Crespo. Y sube el vapor, ¿no? Sí, sí. Sube la adrenalina. Sube el vaporú del... el Big Vaporú del caldo humano. Mucha sensación de disgusto en relación al transporte público. Y a la temperatura. A la temperatura, sí. Es una ciudad medio hedienta. Es una ciudad olorosa, sobre la todo. La verdad que sí. Magalí era tu nombre. Magalí, ¿querés mandarle un mensaje a alguien, un saludo, algo rápidamente? ¿Querés mandarle un saludo a mi kiosquero? Es recopado. Le mando un saludo a tu kiosquero y le mando un saludo también a mis compañeros de trabajo de la escuela. Muy bien, ¿qué escuela? Mundo Nuevo. ¿Son maestras de Mundo Nuevo? Sí. Ay, qué bien. Le mandamos un beso a toda la gente. Un beso a esa cooperativa, Nuevo. Muy buena onda. Bueno, gracias, Maga. Muchas gracias. Un beso. Qué lindo. Qué lindo que nos hayas llamado sí. tan rápido. Qué éxito tenemos, ¿no? Con esto de las líneas telefónicas. Estarían explotando en las líneas telefónicas. Vamos a hablar ahora un poco de la ciudad que más nos gusta en el mundo mundial, capaz que es porque la que nos ha tocado vivir en esta sin elección, lo mío fue arbitrario. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podemos hablar de esta ciudad? Podríamos decir muchas cosas de la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a empezar tirando algunos datos muy concretos. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en relación a la población de esta ciudad. En la ciudad propiamente dicha, dentro de los límites de la ciudad, dentro de la General Paz, hay 3 millones de habitantes. Teniendo en cuenta el conurbano bonaerense, es decir, todo el aglomerado Gran Buenos Aires, los habitantes ascienden a 14 millones. ¡Epa! Un tocazo. Son una bocha, ¿no? La densidad de población en la ciudad, escucha bien. Sí. Son 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Una bocha. ¿En dónde estamos todos? Estamos todos acá. Yo acá me siento bastante solo. Y acá, a 10 cuadras desde la radio, tenemos 14.000 posibilidades de historias de amor. Oh. O más. ¿Cuántos orgasmos estará viendo en este momento en este kilómetro cuadrado? No, qué horror. ¿Por qué? No, sí, está bien. Que la gente la pase bien. La gente que la puede pasar bien, yo le quiero decir, loco, te felicito. Ojalá, mira, que se repita. Bien. En 48 barrios está distribuida toda esta gente, en una cantidad de comunas reducida al número 15. No sé por qué de 48 barrios hay 15 comunas. También debe ser bastante arbitrario. Y es un gobierno de la ciudad que posee autonomía de gobierno con la reforma constitucional de 1994 y que desde ese momento hasta la actualidad ha tenido nada más y nada menos que 5 jefes de gobierno. Todo bastante despreciables, podemos decir. Recarulis, como por ejemplo el señor de la Rúa, que posteriormente terminó siendo el presidente más... no sé, yo te juro, tengo una mezcla de sentimientos. Más aéreo, al menos. Más aéreo. De hecho, de la Rúa termina renunciando a la jefatura de gobierno por su candidatura presidencial, qué sé yo, y asume su vice, Olivera. Eso yo no lo registro, el señor Olivera. No tengo registro facial del señor, así que habría que buscarlo. Luego ocurre lo mismo con el que sigue, con Ibarra, que luego del episodio de Cromañón, de esa tragedia terrible que sufrimos en la ciudad y en el país. Masacre. Termina siendo destituido de su cargo, asumiendo su vice el señor Jorge Tellerman. Es igual al de los X-Men. Decime ya, por favor, cómo se llama. Magneto. El profesor Javier. Magneto. Es igual a Magneto. Tellerman, bueno. Magneto. Y después se vienen dos al hilo, pum. Como si te duele algo, tómate esta, mirá, papá. El ingeniero Mauricio M. Estoy sintiéndome un poquito mal, así que. De toque Macri Macri. No pronunciarlo. Es una bella ciudad. Que tiene plazas, que tiene un obelisco, que tiene un Río de la Plata, una Plaza de Mayo, un Congreso, una calle Florida también. Que tiene 8 arroyos que no se ven. Tiene 8. La inteligencia humana reducida que te hace pensar que tenés que entubar un arroyo. Hermano, ¿por qué no le dejás a la naturaleza hacer lo que se le dé la regalada gana, no? Siempre le sale mal eso a la gente. Sí. Bien, acá el que está cerca de Juan B. Justo es el Maldonado. Claro. Bien. Claro, pero después hay muchos más, como el Vega, el Medrano, el Sildañez, entre otros. En respecto de la población, la mayoría son mujeres. El 54% de la población de la ciudad son mujeres, el 46% varones. Vamos, las pibas. Y de la totalidad del 100% de los habitantes de la ciudad, el 40%, escuchen bien, el 40% de los porteños no nació ni en la ciudad de Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires. Una bocha. El 40% son migrantes de otras provincias y de otros países, sobre todo limítrofes. O sea que solo el 60%, menos el 59% de la población de la ciudad de Buenos Aires somos buenosairinos. Nacidos en la ciudad, claro. Buenos Aires, porteños, diríamos. Bueno, y hablando, cuando nos pusimos a pensar un poco en la idea de cuáles eran los lugares preferidos o no de esta ciudad, ¿qué hacemos? ¿Bares o vamos por acá? ¿Bares? ¿Hacemos un picadito? ¿Lauti directo? Bueno. Bueno, nos quedamos. Yo no tengo problema. Nos quedamos re cortina. Tenemos un montón para hablar. Sí, me parece que estamos hablando. Estamos al aire. Bien, se viene en un ratito nada más el momento del señor doctor Lautaro Radovich. No te vayas. Definicidas sueltos por el éter. queridos, queridas, llegó el momento de esta columna que se llama El Laboratorio del Dr. Radovich, y hoy vamos a hablar del acoso callejero. Tema tremendo, sensible si los hay. Antes que eso, quiero hacer mi habitual declaración de ignorancia. Todos somos ignorantes en estos temas. Yo me declaro ignorante y los invito y las invito a declararse ignorantes junto conmigo. Y el tema que nos convoca hoy es el acoso callejero, como recién les comenté, que es una experiencia, una triste experiencia que muchas, la mayoría de las mujeres, viven a diario en las calles de esta ciudad y de tantas otras. Es una de las tantas prácticas machistas, misóginas y patriarcales que inundan las calles de las ciudades y que son perpetradas en general por hombres heterosexuales y legitimadas por hombres y mujeres, ¿no? Todos los días. ¿Qué decimos cuando decimos acoso callejero? ¿Cómo podemos definir acoso callejero? En principio, lo tenemos que diferenciar del piropo. ¿Por qué? Porque el piropo, en general, es un acto que se hace cara a cara, que es mutuo, es consensuado entre dos o más personas, y cuyo objetivo es agradar o valorar una cualidad del otro o de la otra. En este caso, cuando hablamos de acoso callejero, estamos hablando de agresión verbal. ¿Y qué es la agresión verbal? Es una agresión, es una expresión que no se hace cara a cara, y el objetivo es afirmar la virilidad a través de la humillación, la denigración y de hacer sentir incómoda a la mujer a la que se le profieren estos insultos. ¿Solo el acoso callejero queda limitado a la cuestión verbal? No. Para todos aquellos paparulos que aún se preguntan... Paparulas, ¿no? Que se preguntan aún qué es el acoso callejero, vamos a ser bien concretos. Son todos aquellos comentarios sobre el aspecto físico de una persona, su género u orientación sexual, gestos vulgares, comentarios sexualmente explícitos, miradas lascivas, insistentes, silbidos, ladridos, maullidos, sonidos de besos o chistidos tipo ch-ch-ch. La persecución, el exhibicionismo, es decir, mostrar los genitales, bloquear el paso intencionalmente, el manoseo, la famosa apoyada o tocada de una persona, de alguna parte del cuerpo que no es consentida. Si yo, como mujer, tengo que hacerle un tic a cada una de esas cosas, yo le puse a todas una. Es que es tremendo. Te juro, todas las situaciones que vos estás relatando, absolutamente las he vivido a todas. Tengo 33 años y he vivido desde los 9 años, que fue la primera vez que me pasó una cosa así medio jodida. Que viví esas cosas. Es que es tremendo. Uno no tiene que ser un experto en feminismo para conocer una mujer, una chica, que haya sufrido una situación de acoso callejero. Qué perverso, ¿no? ¿Y cómo no le da vergüenza? Yo no, hay un momento que digo, loco, pero ¿cómo no te avergonzás de lo que estás haciendo? ¿Qué te está pasando? Totalmente. En general, bueno, las mujeres se sienten absolutamente violentadas, ¿no? Cuando viven este tipo de situaciones. Y muchas veces la respuesta que se le da en el propio entorno es del tipo, ignoralo, bueno, no les des bolilla, no les des pelota, hace como que no pasa nada, es peligroso contestar. Mejor no te metas. Mejor no te metas. No te tiene que poner así, de última te están diciendo algo lindo, ¿no? O llegan al punto de culpabilizar a la víctima. Estos comentarios del tipo, y bueno, mirá cómo te vestís, vos los estás provocando, ¿no? Como si la culpa estuviera puesta en el cuerpo de esa mujer, visto como un objeto que tiene el objetivo de tentar al hombre heterosexual, ¿no? Al hombre heterosexual. Específicamente. Sí, también. Incluso ese es un aspecto más de la perversión de este fenómeno que es el acoso callejero, que implica incluso al propio entorno de las mujeres que sufren ese tipo de situaciones. Hay muchos grupos feministas que han laburado mucho sobre este tema, y hay un planteo importante en todo esto, que es el empoderamiento de la mujer, la posibilidad de empoderarse, de responder, de reaccionar de alguna manera frente a estas situaciones para que justamente no queden impunes y el perpetuador de este acto violento no sienta que es algo que puede hacer sin ningún costo. Para esto existen técnicas como la de la autodefensa, que involucra técnicas personales de autodefensa, como también espacios de reflexión política, porque estamos hablando de una cuestión política. Hay un arte marcial que se comparte entre mujeres y es justamente es defensa personal pura y exclusivamente para mujeres, y es el bendo, o el do. No sé si hay mucha información online, porque justamente de lo que se trata es que la transmisión de estos conocimientos tengan que ver con la fisonomía de los cuerpos de las mujeres en un ámbito de reflexión política. Claro. Y no como manera de ataque, sino cómo huir de esta situación o defendernos en el momento que sea necesario. Fundamentales estos espacios que decís que tienen que existir. Totalmente. Y para mí, algo a recalcar, Marian, de esto que estás diciendo también, es que el acoso callejero no es algo aislado, que sucede aisladamente de casualidad y que de repente a un montón de mujeres le sucede porque sí. Es una de las prácticas machistas que se dan en el marco de un sistema absolutamente patriarcal, machista, misógino, que es en el que todos vivimos. Entonces, todos aquellos que dicen, el feminismo, no, el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés, bueno, quédense, que yo creo que esta columna está buena en ese sentido, ¿no? Que nos invito a todos a pensar en estas cosas. En estas cosas es donde se ve la desigualdad y la violencia en la que están sometidas las mujeres. Sí, y también... Entre otras. Sí, también quiero decir, como mujer que ha pasado por estas situaciones, es un momento muy intenso en el cual vos te tenés que plantar y no siempre, digo, estás con la energía puesta en ese lugar y la agresión a veces te pesa un poco más que en otros momentos, ¿viste? Y la sociedad, políticamente hablando, deja mucho que desear y humanamente en algunos momentos también. Y hay como un desamparo muy fuerte con las mujeres en ese momento, ¿no? Donde el espacio, lo más privado que tenés, loco, que es tu cuerpo, ¿entendés? Tu cuerpo es tu templo, tu imperio, tu mundo, es tu territorio personal único, inviolable. En el momento en el que la otra persona, ¿quién? Un de la nada, es te lo invade. Es muy fuerte cómo te sentís, ¿viste? No siempre las mujeres reaccionamos tranquilas, no siempre las mujeres nos callamos. No sé, hay situaciones, lo que me parece, nada, que está bueno hablarlo, me parece que está bueno visibilizarlo. Visibilizarlo y mostrarlo como un fenómeno absolutamente violento, porque no tiene nada que ver con el piropo, con el halago, no tiene nada que ver con la valoración del otro. Me hace acordar, al contrario, a Macri. ¿Viste que Macri tuvo comentarios bastante desafortunados acerca de los piropos? Dijo algo así como, al final, a todas las mujeres les gusta que le digan piropos, aunque sea algo así medio grosero, a todas las mujeres les gusta que le digan. Ese señor... Es un asco ese señor. Es el emperador de la ciudad de Buenos Aires, señores. Sí. Es el señor de la reja, el señor que la verdad no sé qué está haciendo esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, y por último yo les quiero contar que hay muchas campañas para visibilizar y denunciar el acoso callejero. Una de ellas fue llevada a cabo por Alicia Murillo, que es una militante feminista muy reconocida en España, que forma parte de la publicación feminista Pícara Magazine. ¿Y ella qué hizo? Harta de vivir esta situación, iba con su móvil, con su teléfono celular por la calle, y cada vez que vivía una situación de acoso callejero, sacaba el celular, filmaba a los agresores y los invitaba a repetir lo que decía. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Y es muy interesante. Ella fue censurada en YouTube, en Vimeo, porque fue denunciada por un grupo de machistas antifeministas organizados. Un horror. Un asco absoluto. O sea, ¿qué tiempo al pedo que tenés, hermano? Favor. Dale. Fue como bastante acosada en las redes. Y finalmente YouTube y Vimeo sacaron de circulación sus videos. Se pueden ver, sí, en la página web de Pícara Magazine, que la podemos colgar en la página de Facebook más tarde. Pícara con K. Es muy interesante porque además ella intercala estas imágenes fuertes de interpelación directa de sus agresores con reflexiones muy interesantes acerca del fenómeno del acoso callejero. Entonces, embebámonos de este tema y cada vez que uno de nosotros viva una situación de esta, saltemos a defender, apoyemos a esta firma mujer todo, que está siendo violentada. Firmá todo y subamos toda la web. Bien. Gracho total, sí, me encantó. Hay otras campañas. La idea que sembraste, la verdad, me encantó. A mí no se me hubiese ocurrido jamás. Y loco, hagámoslo ya, pibas. Sí. Vamos, van por todos lados. Vamos a escuchar un tema muy arriba que pretendimos que sonara el lunes pasado y no sonó. Es el tema de Wicca, Jodida pero Contenta, que está buenísimo. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras. Y porque sabe que te veo

canción de la banda invitada del día de hoy. Y sin más preámbulos, los vamos a presentar y que ellos presenten su tema. Estamos hablando de Matagallo. Bienvenidos a FM La Tribu y a la gatera Miau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bien, muchas gracias. Muchas llegaron gracias. Muy temprano en la radio. Sí. Los chicos sí. De Matagallo. Llevamos una hora antes del comienzo del programa. Son muy ansiosos. Sí, bien. Sí, se los ve acá. Sí, se aspiraron, sin parar. Las piernas. Estuvieron ensayando. También. Algo estuvieron algo haciendo. Bueno, ¿quieren presentarse en la percu o Mateo. Batería? Mateo. En el bajo glorioso color rojo fuego. Gabriel, alias Perón. Sí. Hay internas. Hay ruptura ya. Hay ruptura. ¿Y en la guitarra? En la guitarra Julián. Guitarra y voces. Está, ¿no? Gabo también. Y nuestro segundo guitarrista. Sí. Hola Gabo. Hola Gabo. No puedo hablar porque se hizo un piercing en la lengua y la tiene como anestesiada. Que te mejores rapidito. Pero va a tocar favor. Y se va a escuchar su música. Bien. ¿Qué tema estábamos escuchando anteriormente? Bueno, Islote. Tenemos un guión donde cada uno tiene que decir una palabra para formar la oración. No, la canción que escuchamos recién es Islote, que es un tema que está en el disco que editamos hace poquito. En forma virtual y que prontamente vamos a tener en físico para repartir a la gente en los shows y en las radios y regalarles a ustedes que se los debemos. Nos encantaría. ¿Cuándo va a estar el disco? El disco va a estar en un mes o en dos meses o en un año. Matagallos es una banda urbana, si las hay, y justamente el programa del día de hoy gira en torno a la palabra ciudad y nos localizamos un poco más en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y hay algo que está pasando con la banda, ¿no? Que más allá de que sean amigos y que uno los quiera, hay como una visión un poco imparcial que tiene que ver con que cada vez que tocan va más gente. Entonces, algo está pasando y la gente no somos solamente nosotros, ¿no? Los amigachos. ¿Qué opinan ustedes de esto que está pasando a nivel ciudad, de estos recorridos que ustedes están haciendo por distintos bares para tocar y con esta gente nueva que de repente cae? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bizarro. Sí, tiene algo raro porque pensábamos que no. En un momento parece que nunca va a pasar. Y después empieza a pasar. Cuando ya estás en general medio cansado, medio pensando en otra cosa, y eso es el principal estímulo, digamos, que tiene cualquier banda. Empieza a venir gente y te empieza a decir que está bueno y que sigan y que graben el disco y dan un disco y toda esa historia es como que es lo que más nos motiva, digamos, para tocar. Si no, lo seguiríamos haciendo, pero es más lindo cuando a la gente le gusta y empieza a venir un poquito más. ¿Y cómo ven ustedes este recorrido que toda banda tiene que hacer y que se da sobre todo después de la tragedia de Cromañón que mencionamos hoy más temprano en relación a la búsqueda de espacios para tocar donde mostrar su música, digamos? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Les resulta difícil otros lugares? Sí, es difícil porque hay pocos lugares en donde no haya que uno no tenga que pagar para poder tocar, que haya buen sonido también, las condiciones son complicadas. Pero, no sé, yo particularmente creo que si empiezan a aparecer bandas que estén buenas, me parece que la escena, puede llegar a mejorar la escena y el circuito incluso. Uh-huh. La parte de lo que es la gestión de la Capital Federal y todo eso es, tenemos, no sé, un libro escrito sobre la crítica. Pero sí, más lo pueden comprar en todas las librerías. Lo pueden descargar gratis. Sale con un fanzine. Se llama Macri Compadre. Sí, claro, eso es como una cuestión. Pero después la otra cuestión es como, bueno, las bandas que tocan y qué están proponiendo las bandas que están tocando en vivo y que están grabando discos. Eso yo creo que influye bastante también. Me imagino. La influencia que pueden tener. Sí, a la hora de... sí, como que empieza a haber gente y que una banda de repente lleve un montón de gente. Porque también hay una cosa económica, me imagino yo, de que si no empieza a llevar gente y alguien tiene ganas de fomentar un poco esta historia, no sé, confío, trato de pensarlo más desde ese lado, digamos. Después, por otro lado, la militancia, digamos, de cada uno de hacer lo que uno pueda para que mejoren las condiciones y que los pibes que tienen bandas en general puedan tocar y que no sea una cagada y que no tengan que perder 500 mangos por fecha. Y ¿cuántos años tiene Matagallo de existencia? Más o menos. Unos tres años. Unos tres años. Y en unos tres años han pasado de repente de tocar en lugares como, no sé, se me ocurre, ¿lo puedo nombrar? El Emergente. ¿Lo puedo nombrar el Emergente? No, no. No digas eso. La otra vez nombré al Pache y casi me comieron viva, así que no puedo decir el Emergente, bueno. Yo te autorizo. Yo que soy doctor, te autorizo. Gracias, doctor Radovich. Nada, esto, pasaron de tocar en lugares quizás como el Emergente, donde de repente había gente, pero éramos un grupo nomás, digamos, los que íbamos a escuchar a Matagallo, de repente tocar en otros lugares como por ejemplo el SAS, ¿no? Que quizás tienen más capacidad. ¿A qué piensan que se debe ustedes todo este crecimiento en 3 años? Más allá, digamos, de la cuota artística, que es claramente algo que es fundamental. Aunque te digo que el fin de semana fui a ver una banda, y esto lo quiero decir al aire, perdón, fui a ver una banda que se llama Re Piola, de cumbia. Hermano, no da, ¿entendés? No da que pagues una entrada para ir a tolerar esa tortura de ese señor insultando al público, ¿entendés? Pasado, y la gente un poco riéndose del cantante, que en una actitud sumamente poco solidaria. Digo, así que suena patético lo que está haciendo. Suena patético. No es el caso de Matagallo. Es más, es el caso contrario al de Matagallo, que se nota que hay un trabajo de... Llegamos a las 9. Dos horas. Eso seguro. A mí en particular me parece que nosotros trabajamos mucho para que esto funcione. Es recíproco, más o menos. Es recíproco. Cuanto más vos ponés, más recibís. Sí, sí, sí, sí. Viene un poco por ese lado también. ¿Y en qué consiste el trabajo necesario para que esto funcione? ¿En qué consiste ese huevo del que hablas? Y en esforzarse, ensayar, aunque no tengas tiempo, ensayar el último día que tengas libre. Y tirar para adelante. Si hay que grabar, grabamos, y si no, hay que tocar y tocamos. Y además en hacer canciones estén buenas. Claro. Nada más, como grabar un disco que esté bueno. Digo, no tiene que ver con la calidad musical, tiene que ver con que todo para nosotros significó un esfuerzo. Grabamos un disco con mucho esfuerzo, estuvimos mucho tiempo para hacerlo. Ah, para mí se nota un poco eso. Y está bueno que se note, y está bueno que alguien lo... Sí, la gente que alguien lo compre, chicos, por favor, llamado a la solidaridad, que alguien compre el disco acá de Matagallo. No, todo, yo lo voy a comprar, sí, yo lo voy a comprar. Antes de pedirles un tema, quiero decirle que Sofía Espina nos deja un mensaje en nuestro Facebook de La Gatera, y dice: chicos, chicas, excelente programa, los felicito. Nos encanta que la gente nos diga excelente programa. Muchas gracias, Sofía, un beso enorme. Sigan haciéndolo. Un toque, entonces sí. Yo me ahorro 250 pesos de la terapia en la semana. Ya quedó divina. Tema. Estás pagando barato igual. Sí, estoy. No te quejes. Me está haciendo una onda la señora. El doctor Radovich te... El doctor Radovich. Yo quise ir, pero gasta una fortuna semana a semana. Bueno, no, pero vos venís complicado. Pero así, así llego al entero. Yo que lo veo, está entero. Está entero. ¿Qué tema? Las pocas personas que lo dicen. ¿Qué tema vamos a tocar? Van. Vamos a, sí, toquemos de todos igual. Bueno. Pueden hacer palma. Vamos a tocar una canción nueva. Ajá. Que se llama la del Sheriff. ¿La tocamos? Está tentado el bajista. Sheriff nunca quiso estudiar. El padre lo trató siempre. Y jamás lo podrá contar. Y se asustó. Hablar, solo hay que escuchar. asustó y pensó en la oración. No hay que hablar. Sonando, perdón, me acabo de golpear con la guitarra. Sonando en La Gatera, tercer programa, episodio 3. Un gusto tenerlos con nosotros. Tema estreno, ¿podemos decir que tenemos la exclusiva? ¿Podemos decir eso? Sí, sí, podemos. Es la primera vez que tocan este tema. En esta versión, sí. ¿En esta versión? Sí, en esta versión adaptada. Con Gabo en silencio. Pero está bien, ¿no? Y levantó el pulgar, así que. Sí, sí, sí, dice que sí con la cabeza. Creemos que está bien. No sé si les contaron a ustedes cuando los invitaron al programa que el programa elige una palabra y a lo largo de 2 horas trata de definirla desde diferentes puntos de vista, charlando un poco sobre la palabra en sí. La palabra del día de hoy es la palabra ciudad y elegimos una pregunta para hacerle a los oyentes y también a ustedes los vamos a someter a esta bonita pregunta, que en realidad son 2 preguntas. La primera es... ¿Cuál es la parte de la ciudad de Buenos Aires que más te gusta? ¿Cuál es tu lugar preferido en la ciudad de Buenos Aires y por qué? ¿Quién empieza? Ah, y la puede responder quiera. Cualquiera. La sí. Puede responder el que tiene un lugar preferido en la ciudad de Buenos Aires y quiere contarlo. ¿Un lugar? Mi casa. Bien, tu casa está en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, ¿por qué? ¿Porque está acá? No, porque es tu lugar preferido. Ah, pero esa ha sido una pregunta mejor. Sí, sí, sí. Aquí está acá. No, siempre no, aparte, vamos a acá en la tribu. Porque la otra pregunta que hicimos y que nadie la respondió es ¿por qué la gente elige quedarse en la ciudad de Buenos Aires? ¿O por qué siguen viniendo personas del afamado interior del país, que fue de lo que hablamos al principio, a la ciudad de Buenos Aires? Y la pregunta es para el señor Gabriel, el señor bajista, que no pertenece al ecosistema, o sea, sí actualmente, pero no. No, y justo Matagallo es una banda en la que conviven varias ciudades, porque... ¿Qué ciudades? Yo soy de Junín de los Andes. Sí. Que está al sur. Acá traje un mapa, ¿lo ven? Sí. Bueno. Ahí, al sur. Justo Mateo es de San Martín de los Andes. Mirá. Y somos vecinos. Éramos vecinos. Y ahora también somos vecinos. Ajá. Pero en otro lugar. Mirá. Bien. Y Julián es de una que se llama Liniers, que no se sabe muy bien qué país está. Es un estado plurinacional. El estado que está cuando termina el Metrobús. Digamos. Cuando termina el Metrobús está la ciudad de Liniers. Cuando ya el Metrobús no se fabrica. Claro, pasa el nombre del famoso dibujante, ¿no? Sí, sí, sí, le pusieron así todo el dibujante. ¿Y cuál es tu lugar de la ciudad de Buenos Aires preferido, Gabriel? Ah, me agarran de sorpresa. ¿Cuál es el peor lugar, el que vos decís, no quiero ni en Pepe mí, estar acá? Hay una calle que no me gusta que se llama 25 de Mayo. ¿Avenida? No. ¿Cuál calle. Es la que, calle? En el centro. Es una calle que está en el centro. ¿En el centro? Donde está el... No sé si es el Ministerio Interior. ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo cuando llegué acá a Buenos Aires, cuando era muy joven y eso... Tenía que ir ahí a legalizar mi título. ¿Título o sea de que secundario. Secundario. O sea que uno de los primeros lugares que yo visité de Buenos Aires son, es la calle 25 de Mayo. Sí. Que en ese momento me replanteé la posibilidad de irme, porque es una calle espantosa. Si alguien vive ahí, que lo sepa. Que lo sepa, loco. No se puede vivir en esa calle. Con 18 años más o menos, sí, ponele, sí, transitando de ese lugar, no, sí, son, además, no es una además después de 18 años de viviendo en. Básicamente en abajo el campo. Del volcán de La Paz. Claro. Exactamente. ¿Y cuál es tu lugar horrible en el mundo que decís, ah, si venís a la ciudad de Buenos Aires, no transites por aquí, por lo que sea? ¿Y qué sé yo? Por ahí porque tiene olor a algo. ¿Tantos? Por la puerta de los McDonald's, no pase por ahí. Bien, bien. ¿Pero loco, porque y ese? Te da hambre o no, porque te da asco el olor a... Ah. A baño limpio. Sí, ¿y eso? Para, el subte A... Sí, el subte A, sí, ¿no? Estamos hablando del Celeste, el que recorre desde la zona de San Pedrito hasta Plaza de Mayo. Huele, el nuevo huele a baño mal. A limón. ¿Sí? La gente se siente feliz en ese espacio, pero yo no se da cuenta la gente que huele a baño. Ponete tipo un limón abajo de la nariz. Pero qué mal gusto, prendete un pachuli, Macri. Poné un pachuli ahí en el sistema central de respiration. Esos que venden los Krishnas que son re duraderos. Te prendés cinco varitas... Quedás hecho en todo el subte. Bueno, vos, contame, ¿cuál es tu lugar horroroso de la ciudad? Ah, pensé que me ibas a preguntar el lindo. ¿Es lindo? Contame el lindo. A mí me gusta mucho Liniers, que es el barrio donde yo vivo. Mira. Hay gente que te diría, pero Liniers es provincia de Buenos Aires. Bueno, o es capital federal. Casualmente eso es lo que más me gusta. Ajá. Que parece un barrio de provincia, pero está en capital. Tiene como una cosa como de sintomática. Pero en el buen sentido, digamos, no como que refleja algo malo, sino como que refleja lo que debería haber sido la ciudad de Buenos Aires. Y nada, es un lugar que recién hablábamos justo de que está la cancha de Vélez. Ya sé dónde es. Fui. Pasa una autopista. Fuiste sí, a Liniers. Sí, me parece que fui a Liniers a comprar están, cosas. Confluyen Papines. Ahí todas las bajadas y subidas de la autopista 25 de Mayo, de acceso de este. Paz. Es un lugar de tránsito de mucha gente. Tránsito, y hay muchos albergues transitorios. Ajá. Hay mucha trata. Entonces es como un lugar que, por lo menos en la parte donde digo yo, que es la parte norte de Liniers, uh-huh, que es del lado de la cancha de Vélez, no es barrio, no es, es como un territorio donde un montón de gente pasa durante el día. A la noche no queda nadie porque está la estación de tren de Liniers también. Claro. Donde la gente viene de provincia en general y de ahí se toma un colectivo o para cualquier lugar porque hay millones de líneas de colectivo. Y hay una terminal de ómnibus. Está también la terminal de ómnibus, sí, de Liniers. Eso, Liniers es el lugar que papines más me gusta de la... Y los papines, papines, el arroz, yo he conseguido buenos precios. Bueno, y está esa parte de Liniers, que es la que más suele odiar el votante porteño, que es la más hermosa, que es la calle José León Suárez, donde se montan ahí todos los locales de los bolivianos, donde venden sus productos y es un clima hermoso. Caminar por ahí y ver a la gente enojada porque hayan bolivianos ahí es de los máximos placeres. La gente anda enojada un poco a veces también en la ciudad de Buenos Aires. Se enojan con los manteros, se enojan por pileta. Todo, loco, todo les cae. Habría que relajar un poco. Sí. Che, pero bueno, es parte también de la disconformidad, me parece. Che, Gabo, ¿cuál es tu lugar preferido de la ciudad de Buenos Aires? Dice que por acá. Dice, señaló con el dedo. Villa Crespo, Villa Crespo. Después te descansamos un papelito para que lo escriba una virome. Y lo publicamos con fotito en el Facebook. Sí, bien, sí. Vamos a escuchar un tema más. ¿Tienen ganas? Sí. Un tema más y después nos vamos a la tanda a Cepichí. Perdón, me tengo que volver los auriculares. Yo estoy en el viaje del éter. Pues y después vamos a volver con la batería y vamos a seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires. Podés comunicarte con nosotros al 4864-0489 o al 4866-1095. Nuestro Facebook está on fire, facebook.com/lagatera887, y la estamos pasando divino. Y bueno, con Matagallo, que los vamos a escuchar ahora. ¿Qué canción? Medicamento. Esperando.

es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Jugar fútbol en Palermo. Probar nuestras nuevas canchas de sintético de 5 y 6. Conocenos y quedate en el puente. Niceto Vega 5432, esquina Juan B. Justo. Estacionamiento propio. Reserva tu horario al 4777-2446. 4777-2446. Jugar fútbol en Palermo. Conocenos y quedate en el puente. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Vení a brindar, vení a disfrutar, almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Fin de espacio publicitario. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? La deuda externa mata. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Pero bueno, no nos dimos cuenta. 26. Seguimos en La Gatera. Última media hora de este tercer episodio de La Gatera. La estamos pasando en requete. Yo no me quiero ir hoy, ¿eh? ¿No te quieres ir hoy? No, no me quiero ir de acá. Hoy no te quieres ir. Bueno, hay un tema con el tema de quedarse a dormir. No se puede nadie quedar a dormir en la radio. Bueno, está bien. No sé, después hablalo con Juan. Juan por ahí te organiza una colchita. Le hemos hablado de la, ¿no? No. De Sarasa. Lauti, se quiere quedar de portero hoy. No, estoy viendo. Otro día lo organizo mejor. Otro día sí, pero pensamos un poco mejor en la terraza que hacemos un lugar. Bueno, escúchame, hablando de la ciudad de Buenos Aires, elegimos como dos lugares así un poco al azar, pero vamos a hablar solo de uno de ellos porque el tiempo es tirano y malo, así, una perversión sí, total de en televisión. Que existe. Garca, inmundo. El tiempo es un invento zarpado del capitalismo. ¡Oh! Ahí está. Temón. Bueno, Mari, ahí vamos a hablar de eso. Desarrolle, Mari. No. Acá la coordinadora de aire me dice salir de ese terreno pantanoso. Vamos a hablar de algo que es un poco más copado, que es el cementerio de Chacarita. No, que sí, hay algo emblemático en la ciudad de Buenos Aires. Ese todo ese retículo de gente muerta en estado de putrefacción al cual la gente siente que tiene que depositar ahí a su ser querido. Y hay una cuestión ahí donde uno se tiene que replantear un poco qué pasa con nuestro afecto con los seres queridos. Y sabes que el cementerio de Chacarita también es llamado el cementerio del oeste y es un cementerio que está ubicado, como te dije antes, en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un total de 95 hectáreas. Es gigante. 95 hectáreas de gente en estado de putrefacción. Con el mayor de mis respetos por lo que hayan significado y representado en vida, cantidad de gente sin vivienda y 95 hectáreas para aglomerar cantidad de eso. Sí. Esto lo digo yo desde mi ateísmo y desde que no, yo tengo como una postura bastante libertad. También igual está bueno esto que recalcás, que hay un problema en relación a la vivienda en la ciudad que es tremendo y que también se refleja en los números. De la cantidad de asentamientos informales en la ciudad, de villas y otros tipos de asentamientos informales, que son 56 en total. 50. Es un montón. Como nota de color, en la comuna 8, que es la que comprende los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, la mitad de la población vive en villas o asentamientos informales según el Censo Nacional del 2010. Tremendo, tremendo. Sí. La verdad es que hay mucha situación de emergencia, mucha gente en situación de emergencia habitacional, uh-huh. y también hay mucha gente que está ocupando estas 95 hectáreas, y este es un hecho que es real. Nada, esto lo pienso en voz alta. Alguien más debe pensar como yo. ¿Dónde van a vivir los muertos? Es que qué comentario paradójico que estás haciendo. Es como el Vaticano, que está lleno de muertos el Vaticano. Sí, y de pedófilos. Y de pedófilos. Bien, ¿sabés qué? En realidad, ¿de dónde viene la creación del cementerio de Chacarita? En 1871, ¿qué pasó? De repente una gran peste azotó la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la fiebre amarilla. Fue verdaderamente una peste que diezmó la población. Fue una epidemia muy zarpada que no pudieron controlar. Motivo por el cual se vieron rebalsados de cadáveres todos los cementerios. Y el cementerio del norte, que era el cementerio, actualmente es el cementerio de Recoleta, había prohibido que se inhumen allí a los muertos por fiebre amarilla. ¡Oh, porque... gorda! Pero contagiaban a los muertos ricos. No, porque después... Es un genio. Porque después de muerto... Porque después de muerto aquel enfermo por fiebre amarilla, continuaba siendo un foco infeccioso. Entonces a vos se te moría el tipo y vos lo llevabas a cremar y estabas básicamente distribuyendo... Este estaba fumando el tipo, hablando mal y pronto, ¿no? Con todo el amor que se... Entonces, ¿qué pasó? No tenían a dónde meter la cantidad de gente que se estaba muriendo, entonces terminan sacándole un pedazo de chacra que pertenecía a, ya te digo... La Compañía de Jesús. Exactamente, a la Compañía de Jesús, que quedaba como en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento Chacarita era las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y de dónde viene la palabra Chacarita? Era porque era la chacra, sí. Chacrita. La chacrita, chacrita, chacarita. Que a su vez, la palabra chacra viene de una palabra en quechua, sí. Que es chácara. O chacra, que significa campo. Exactamente. Así que incluso podemos remontarnos a ese origen de la palabra, chacarita. Chacarita. Y sabés que a la vez de que armaron el cementerio y le expropiaron de alguna manera la tierra a esta Compañía de Jesús, se creó el tranvía fúnebre, que fue utilizado para llegar al cementerio y que hacía un recorrido por lo que es actualmente la Avenida Corrientes, y tenía una sola parada, que era la estación fúnebre, que queda en la intersección de las calles Jean Jaurès o Jean Jaurès. Hablábamos justamente antes de esta parada. No sabemos cómo se dice Jean Jaurès. Jean Jaurès, Jean Jaurès. Se cagan de risa afuera. Ya no nos creen nada, me parece. Digo, Jean Jaurès, esto es real, ¿no? En Jean Jaurès y Avenida Corrientes, de hecho, si pasás por ahí, loco, hay un espíritu a muerte, no pases, loco. Ahí te dejaban totalmente los ataúdes y pasaba el tranvía, cuyo señor que levantaba los cajones, claramente se estaba suicidando en vida y murió mucho tiempo después. Era el tren fantasma, ¿eh? Más o menos. Y sí, imagínate. Con el señor cara de... ¿Cómo era? ¿De pizza? No, uno de barro. Había un tipo de barro por ahí. Sí, el de barro. En un día se llegaron a cremar 564 cadáveres y hubo un día fatídico en lo que tiene que ver con la historia de este cementerio, en el cual terminaron muriendo 14 empleados. El mismo día. El mismo día, que fueron automáticamente cremados. Te moriste cremo. De toque. Muy industria de la muerte. Muy industria de la muerte, pero... Tiene una panadería ahí que venden la crema esa. La famosa cremona. Son expertos en humor negro estos chicos. Cremono. Una sorpresa. Cremono. Acá no hay respeto por los muertos, señores. Entre la gente que se encuentra ahí, cantidad. Hay alguien que me está tironeando de esto. Ay, fui, soy yo, perdón. Entre cantidad de gente que se encuentra ahí en estado de reposo eterno, la tenemos, por ejemplo, a Gilda. ¿Quién no la tiene a Gilda? Yo soy Gilda. Sí, ¿no? La tenemos a Gilda, que en el 96 se dio un palo tremendo en la ruta y la quedó ahí. Ringo Bonavena, boxeador. Francisco Canaro, Carlos Gardel, Alfredo Lepera, wow. Agustín Maga, te morís con este, pará, lo perdí. Severino y Giovanni. Ah, amigo, a ese hay que ir a visitarlo, loco. Hay que ir a llevarle algo a Severino. Ponete a pensar que algo le llevas. Aníbal Troilo está. Muchos. No sé. A Van, no, Chupi. Chupi. Unos whisky. Unos vodkas. Unos vodkas a Severino. Está Homero Manzi, Aníbal Troilo. Saúl Ubaldini, Lolita Torres. Todo lo metemos ahí. Sí. Vamos. Vamos. En algún... Yo preferiría que a mí no me lleven. Tipo, no gasten, chicos. No gasten. Regálenme. Y ya está. Regálenme una canción. Por ejemplo, en este momento. ¿Qué canción nos puede venir a tocar? ¿Qué? Te coso un momento genial. Con otro, chicos. Estamos aparte todos angustiados. Esto me lo enseñaron entera. Donde no estudié. Donde pasé por la puerta y dije, no. Bien. Podemos tocar una canción... Medalla Azul. Medalla Azul. Nada, yo quería decir con respecto a lo de la muerte que estaría bueno quizás Puerto Madero como tirarlo abajo. El cementerio como puede quedar. ¿No? Y se llame Muerto Madero. Claro, no un traslado. No, igual el nombre es más jitero, ¿no? Que toda idea larga que yo pueda expresar ahora, pero. Sí, esto fue muy jitero. Ya tienen un tren igual también, ¿no? Ya está. Ya está. Todo, te voy a decir de moto. Macri, teléfono. Triste que te alivia un poco más, oh, esa idea incomprensible. No preguntes nada más, es tarde para hacer ajustes. Lo bueno de la medalla azul, oh, es que no te pertenece. Perder otra vez cada vez que lo quieren comer. Ya no me acompañarás fingiendo esa cara triste. Lo bueno de otra fila va a morder el pan que se echa a perder otra vez cada vez que lo quieren comer. Episodio 3 de La Gatera, uno de mis temas preferidos de Matagallo, la medalla azul. Tenemos un testimonio de un oyente, quiero leerlo al aire. ¿Puedo? Pásamelo. Porque llamó a alguien, porque se arma medio como una cuestión medio de discusión. ¿Quién llamó? ¿Una señora? ¿Tenemos nombre? Al señor que llamó, le mandamos un saludo y dice que no está de acuerdo con que Chacarita tenga que ser un barrio. Hay que respetar la memoria de los muertos y los lugares de la memoria y... Está muy bien esa forma de ver también la cosa. Yo creo que hay una cuestión antihigiénica, de verdad, en estar con el tema de los muertos. Pero esto es lo que yo opino, perdón, te cuento, pero respeto mucho a los muertos, yo qué sé. Cada uno anda en este caso recibimos una opinión interesante. Es como que siempre hay una cuestión por lo poco que sé, en todas las culturas de que hay como una necesidad, ¿no? Como de tener que hacer algo con la muerte. Uh-huh. De darle un destino. Sí, tiene que quedar una marca, tiene que estar el nombre, la lápida, el nombre. Y la cuestión, cultura occidental, digamos. La, claro. Y como que la cuestión del espacio también es como... esto más allá de si uno le pesca bien o mal, es como que es algo como inherente a todas las culturas, ¿no? Algo hay que hacer con eso. Uh-huh. Y por eso yo decía que quizás estaría bueno tirar abajo Puerto Madero y ahí construir viviendas para los chicos de la villa, ¿no? Y el cementerio puede, sí, se podría achicar quizás si ocupa demasiado espacio. Te digo que tirar abajo Puerto Madero, no la veo, está tremendo. Estuve el día de los enamorados, por ahí, esas casualidades de la vida, caí en Puerto Madero... Y la gente, loco, vive en una burbuja atómica. Vive en un mundo de felicidad que es totalmente de cartón, de verdad. Vos decís, esta gente no está... no tiene en cuenta un montón de cosas que están pasando en este momento. Sí, sí. Y por otro lado, y más allá del tema del cementerio, es claro el problema habitacional que existe en la ciudad de Buenos Aires. Y es válido también recordar la carpa villera, que durante mucho tiempo estuvo ahí en el obelisco, como una expresión más de la lucha de la corriente villera. Organizándose y que la pelean hace mucho tiempo, desde el episodio del Lindo Americano, por esto, por conseguir un derecho humano básico, que es el de la vivienda digna. Sí, totalmente. Y si hay un escenario que se repite en reiteradas movilizaciones y en reiteradas marchas, en momentos de reivindicación, es la Plaza de Mayo, porque no hay grandes historias de la movilización. Lugar y acá te emblemático, meto, si los hay. Emblemático. A mí el que se me viene a la cabeza, y quizás porque me marcó más en la vida por la edad que tengo, es aquel 19 y 20 del 2001, donde de repente un montón de pibes nos estábamos viendo la cara enfrentándonos con una realidad que se nos venía encima, que ya se nos había venido encima, pero haciéndonos cargo un poco, ¿no?, de ese episodio. Esa y tantas otras, ¿no? Uh-huh. El bombardeo del 55. El bombardeo clásico, es un clásico. Que sí. Se re... sí, sí, suena, sí. Suena como, fue tremendo lo que ha pasado. ¿Y qué otras cosas muchos han pasado? Cosas festivas también en Plaza de Mayo. Sí. La Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo comienza en Plaza de Mayo y termina en Congreso todos los noviembre, el primero o segundo noviembre de... Segundo sábado de noviembre de todos los años. Las marchas, la Marcha del Orgullo. Las marchas por la despenalización, donde de repente de Plaza de Mayo a Congreso se tiñe todo de color verde. Estamos hablando en el mes de abril que sucede eso. Abril, uh-huh, cogollos mil, dicen. Uh-huh. Y ustedes son así, mirá, me meto en un territorio político, son de meterse así en movilizaciones, forman parte de marchas en la ciudad. Sí, sí, sí, sí, obvio. Vamos. El ¿se puede saber a cuál? El 24 de marzo, ojalá, no hace falta. Y a veces voy solo ahí a reclamar. Una vez perdí una moneda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. El 24 en general es un día así que voy. Bueno. Es un día en donde uno marcha con un montón de gente. Y vos decís, ¿dónde están el resto del año, muchachos? O sea, en la facultad. En la... Quitando adentro de la facultad. Bien, bueno, por lo menos adentro de la facultad. Buena. Muy necesario, me parece, ¿sí?, muy bien. Bien, bien. Bueno, un tema. ¿Puedo pedirles un tema? Por supuesto. Sole, ¿cómo era la de Paraguay? La canción de Paraguay. Dale play. Jugo del Paraguay queremos. Ok, para que la ejecutemos en vivo. Sí, para tocarla a o vivo. Ay, perdón. Te metes el auricular, bueno, que tenemos que pasar. Ah, bueno. Te los dejo. hablar y esa sombrita triste que te habla por las noches ya no te quiere ni tocar. El estudio de FM La Tribu por segunda vez en la historia de Matagallo y en la historia de FM La Tribu, en este caso en La Gatera. Muchísimas gracias. Bueno, ¿nos cuentan si tienen alguna fecha próxima programada? Todavía no tenemos fechas programadas. Estamos como dejando que se vaya sentando un poquito la cosa. En La Gatera del año, ¿no? En La Gatera del año, febrero. Estamos acá. ¿Dónde los puede buscar la gente para enterarse si tocan, cuándo tocan, dónde? Facebook, en internet, sí, en cualquier en Bandcamp, que ponga Matagallo, Bandcamp también. Bandcamp está el disco para descarga gratuita, obvio. Perfecto. Vas a poder escucharlo también en SoundCloud. No, ¿en dónde? Sí, estamos. No, en Groupshark. En Groupshark. La Gatera Radio tiene su propio channel en donde colgamos los temas de las bandillas. Sí, que pasan y los por programas aquí completos también. Están todos los programas. Que se colgó, se olvidó, no pudo, internet no le anduvo. Durante la semana van a poder escuchar el programa entero. ¿Para cuándo la presentación del disco? Ya, así, contra la pared, chicos. La presentación la queremos aquí en y dos ahora. Meses. En un lugar re zarpado, con bocha de gente y una fiesta. Bien, ahí estaremos. Estará La Gatera, estará FM La Tribu, seguramente estaremos con Sanguche también acompañando ese momento de nacimiento de ese disco que estamos esperando. Sí, y bueno, María, nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo. Tercer programa, nos queda uno más, nos queda un programa más para... Y el abismo luego. Y el abismo, veremos la qué pasa. Vamos a saludar a nuestro maravilloso equipo de producción. Maravilloso equipo de producción. En los controles y en la operación, el maravilloso señor Juan, que nos vinimos a enterar que es sureño. Sí. Es sureño. Y bien, que lisiado y todo, pero el programa... Lisiado, mi amor, pobrecito. Le dieron una pequeña patadilla en su manillo. Bueno. Bien, ¿quién más? También nuestra coordinadora de Aire Estrella, nuestra alta productora, ¿qué haríamos sin ella? La señorita Soledad Agromayor, lleva un apellido que... Al que tiene, le hace honor. Tiene historia, este... Tiene rulos también, unos rulos muy lindos tiene. Me encantaría que ustedes la pudieran observar. Sí, pero ya bueno, vamos. Esto es radio, ¿vieron cómo es? También agradecemos a nuestro héroe de la revolución, el señor Paul, en la... Acá pide que con el temita de la revolución vayamos redondeando. Bueno, yo igual... Yo, dale, un poco de revolution rock no le viene mal a nadie. Paul en la parte de técnica, colaborándonos, ayudándonos, asistiéndonos en todo. ¿Qué más? Matagallo. Matagallo. Sí, volvemos a agradecer a... Gracias, Mati. Gracias por venir, chicos. Gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias por el espacio y la buena onda. Gracias, Marian, por estar acá, como siempre. Doctor Radovich, un gusto. Gracias al Pini, que también se apersonó en el día de hoy. Y Hugo, gracias al oyente Magalí, que llamó. Gracias al señor que llamó, también dio su opinión sobre el cementerio. Gracias. Y yo quiero agradecer también a Richard, que ayudó mucho para la columna de hoy. Él es aquel malagueño amigo que también reside en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Esto ha sido... Mira, te lo regalo con un minuto de aire. Ay, holgadamente. Yo le quiero mandar un beso a Portas, una amiga mía, que uh-huh. está por ahí dando vueltas también. Hermosa ella. Así, fogón. Está Juancho ahí, creo que hay un amigo mío también. Juancho, un amigo, el kiosquero. El kiosquero. Volvemos con el kiosquero. Bueno, nada, ahí ya estamos. Un beso grande, hasta el lunes de la semana que viene y feliz carnaval. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez.